Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo, siendo las 11 y 5 minutos del día jueves 26 de junio. Damos inicio a este nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo. Y hoy, como te digo siempre, como te digo cada jueves, pero hoy es especial. Hoy hay un programón que la verdad te diría que no puedes perdértelo, no puedes dejar de estar del otro lado, ahí conectado con la 102.9 de Radio Box o www.fmradiobox.com o por streaming. Nos buscás también por streaming y YouTube y Twitch como Radio Box 1029. Puedes mandar mensajitos al 11 64 00 7047. Contanos qué estás haciendo el día de hoy, jueves 26 de junio. Estamos a punto de entrar. Entramos en invierno y hace un frío afuera. Qué loco, pero mamadera, la verdad. Que no se puede estar en la calle, no tenés que. Mira, si no tenés nada que hacer en la calle, no salgas, quédate adentro, calentito, armate un cafecito, un mate, un submarino, si tenés chocolate. Preparate unas tortas fritas, unos churros con dulce de leche, o pedí los churros por pedido ya. O pedí unas facturitas para comer, compartir con tu familia, porque hace un frío que da para comer todo eso, ¿eh? Y más, al mediodía te diría un buen guisito de mondongo, un buen guisito de lentejas, bien potente, un puchero bien potente, y calentate con la comidita, porque hace mucho frío, mucho frío. Pero bueno, no quiero dejar pasar este día especial para mí, porque hay mucha información, entrevista en vivo también. Así que bueno, ¿qué te digo? Arrancamos de esta manera, vamos a una pausa musical y volvemos con eso que es la hornalla, siempre al máximo. Arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta

prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos con la hornalla siempre al máximo. Estamos haciendo cosas en el corte. Acá en el corte pasan situaciones extremas de todo tipo. Pero bueno, viste, es así la radio, es así. Tendré que venir acá al vivo algún oyente a escucharnos, a compartir la radio, a compartir el vivo. Están invitados, ¿eh? Miren que pueden venir tranquilamente. Radio Box, buscan por Google Maps, vienen a la radio de 11 a 13 horas los jueves. Vienen, comparten el vivo conmigo, pueden charlar conmigo acá en el vivo, pueden compartir el estudio, salir en vivo por streaming. Miren que reflejo de todo, ¿eh? Contar su emprendimiento. De repente, si tienen un emprendimiento, tienen un laburo, emprendimiento, algo que pueda ser rentable como para promocionar, lo pueden venir a promocionar acá en la radio tranquilamente, no hay problema. Hablamos por Messenger, por la radio, mensajito al 11 64 00 747. Escriben, quiero ir a la radio, al programa de Nacho Gómez, la hornalla siempre al máximo, a promocionar mi emprendimiento de velas, por ejemplo, o de saumerios, o de lo que sea. Y vienen a la radio y aprovechan y hacen publicidad. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. No quiero estirarme más porque tenemos poco tiempo y tenemos una entrevista, como te dije, que te va a dar que hablar. Y también el segmento de Laura Evangelina hablando de tecnología. Hoy hablando sobre apuestas online. Un tema que tiene mucho énfasis en lo que es el trabajo con los jóvenes, con los niños que tienen celulares, y bueno, hay que controlar un poco el uso. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar un poco más a Laura Evangelina, que lo va a dar con una claridad impecable, como siempre hace, hablando de tecnología. Arrancamos el programa del día de hoy con las efemérides del día 26 de junio. Las efemérides del 26 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy. Se conmemora un año más del aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se trata del primer libro de la serie de J.K. Rowling, que significó el debut de la escritora como autora profesional. Esta obra introdujo la historia del joven mago y el mundo de Hogwarts, que con el tiempo fue traducida en más de 88 idiomas. Luego de haber sido rechazada por muchas editoriales, la primera edición salió a la venta el 26 de junio de 1997 en Reino Unido, con solo 500 copias. Su popularidad fue creciendo con los años, hasta que en 1999 fue incluido en la lista de bestsellers del diario The New York Times. Así comenzó el éxito de la saga de Harry Potter, que con sus 6 libros vendió millones de copias por todo el mundo. En 2001 se lanzó la película y esta se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine. También, entre otras cosas, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se celebra el Día de la Cartografía en Argentina. Se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. Cambiando de tema, hoy vamos a hablar del mindfulness. Pero como siempre digo, eso te lo dejo para el próximo bloque. Y ahora nos vamos a una pausa musical escuchando Green Day, Boulevard of Broken Dreams, y Divididos, el 38. I walk a lonely road. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Siempre al máximo. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste está la gente. El líder más. We'll be right back. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos. La Hornalla siempre al máximo está prendidísima a fuego hoy. Condimentos de todo tipo en La Hornalla siempre al máximo, en la olla que estamos poniendo para calentar este día frío, este día atípico y frío en la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes. Un frío inusual. Hoy hubo escarcha, me han contado gente conocida que se ha tenido que despertar más temprano de lo habitual para sacar el hielo en la escarcha que tenía en el parabrisas del auto. En el parabrisas del auto, que dormía afuera en la calle y el parabrisas del auto estaba con escarcha y hielo. Así que un frío bastante fuerte está azotando la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Ahora tenemos, por ejemplo, una temperatura de 11 grados 6 décimas, que bueno, bastante frío, pero bueno, es invierno. Hay que acostumbrarse que el invierno pasa rápido, hay que hacerle frente al frío con comida caliente, el que tenga posibilidades, y algo calentito, y abrigarse bien, porque este frío trae enfermedades, así que bueno, a cuidarse con eso. Hablando de eso, vamos a cambiar el tema, y hoy vamos a hablar de mindfulness. ¿Saben qué es mindfulness y cómo lo podemos aplicar en la cotidianidad? El mindfulness, también es conocido como atención o conciencia plenas, es la capacidad de prestar atención de manera intencional al momento presente, con una actitud de curiosidad, apertura y sin juzgar. No se trata de poner la mente en blanco o de un estado místico, sino de observar lo que ocurre tanto dentro como fuera de uno mismo, tal como es, sin aferrarse a ello ni rechazarlo. Es, en esencia, estar completamente aquí ahora. Implica ser consciente de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y del entorno circundante sin evaluar si son buenos o malos. Orígenes y propósito. Aunque tiene raíces en tradiciones meditativas orientales, especialmente en el budismo, a través de la meditación vipassana, el mindfulness se ha popularizado en Occidente como una práctica secular adaptada a contextos clínicos y de bienestar. Pioneros como John Kabat-Zinn lo han integrado en programas para la reducción del estrés, MBSR, Mindfulness Bases Stress Reduction, demostrando sus beneficios para la salud mental y física. ¿Para qué sirve el mindfulness? Reducción del estrés y la ansiedad. Al estar presentes, evitamos rumiar sobre el pasado o preocuparnos excesivamente por el futuro. Mejora la concentración y la memoria. Al entrenar la atención, somos más capaces de enfocarnos en las tareas. Mayor autoconciencia. Nos ayuda a comprender mejor nuestros patrones de pensamiento y emocionales, permitiéndonos responder de manera más consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Regulación emocional. Aprendemos a observar nuestras emociones sin que nos controlen, aceptándolas y permitiendo que fluyan. Mejora de las relaciones. Al practicar la escucha activa y la presencia, nuestras interacciones con los demás se vuelven más auténticas. Bienestar general. Contribuye a una mayor calma, resiliencia y disfrute de la vida. Yo quiero contarles mi experiencia propia. Acá hago una pausa en lo que estamos hablando de mindfulness. Mi experiencia propia que yo aplico con el mindfulness, que hoy lo compartí en un grupo que estoy haciendo, porque estoy haciendo mindfulness en el Centro Integral Formativo Ser Líder, que abrió el espacio de unas clases gratuitas de mindfulness en la escuela Centro Integral Formativo Ser Líder, dadas por Vanina Pérez, que es profesora de mindfulness y profesora de yoga. Y yo aplico el mindfulness de una manera más presencial, al mirar con atención la naturaleza, los árboles, escuchar los pájaros cantar. Hoy, por ejemplo, miraba en el frente de mi casa un árbol que tengo, un ciprés, que tengo un ciprés de estos que están en la zona del Bariloche, ¿no? Los cipreses que tienen piñas. Y obviamente en época de invierno y otoño los cipreses cambian sus hojas. Y prestaba atención a la caída de las piñas, ¿no? En forma de un llanto de alegría del árbol por estar vivo y por el hecho de sentirse vivo y sentirse dichoso de poder manifestar su estado de vitalidad al deshojarse y al soltar todas las impurezas para volver a renacer en algo nuevo, ¿no? O sea, la primavera viene con el renacer del árbol y obviamente vuelven a salir sus hojas verdes y sus frutos nuevamente. O sea, es un proceso, ¿no? O sea, estar presente a la naturaleza, a lo que pasa alrededor nuestro, tanto el canto de los pájaros como la naturaleza misma, los árboles, el verde de las hojas, en otoño el amarillo de las hojas, el deshojar de los árboles. Todo eso es parte del mindfulness. Lo quería compartir. ¿Cómo aplicar mindfulness en la cotidianidad? Esto lo vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa musical escuchando La razón que te demora de La Renga y La vera puerca va a escampar. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella,

ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos con Hornalla siempre al máximo. Y como te dije, quedate ahí de otro lado, porque se viene en breve una entrevista que te va a dar que hablar. Una entrevista con una banda que para mí tiene mucho, mucho, mucho para aprender, mucho para escuchar, mucho para saber de esa banda. Se llama Caminantes del Sur, la banda. La pueden buscar por Instagram, caminantes.del.sur. Una banda folclórica. Pero muy, muy, muy, muy buena banda, muy buena banda. Así que te digo, quédate del lado. Puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047 contándonos qué estás haciendo hoy, día jueves 26 de junio, a esta hora, o qué estás cocinando, o qué estás haciendo, y qué planes tenés para el fin de semana, que se viene también con un poquito de frío, pero bueno, de repente puedes hacer un plan de salir a algún lugar cerrado, ir al teatro, ir al cine, a ver una película. Hay películas en estreno, así que puedes aprovechar. O bien salir a un parque, si te gusta y te bancas el frío, puedes salir a un parque con mate de por medio, facturitas y algo de eso. O bien recorrer alguna feria o algo así. Continuamos con el programa del día de hoy. Y te quería contar cómo aplicar el mindfulness en la cotidianidad. La belleza del mindfulness es que no requiere grandes inversiones de tiempo ni equipos especiales. Se puede integrar en actividades diarias de forma muy sencilla. Aquí te presento algunas maneras. Respiración consciente. ¿Cómo? A lo largo del día, tomate unos minutos, incluso uno o dos, para simplemente observar tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz, expande tu abdomen y sale. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Si tu mente divaga, con amabilidad, tráela de vuelta a la respiración. ¿Cuándo? Mientras esperas en una fila, antes de iniciar una tarea importante, en una pausa en el trabajo o al acostarte. Comer con atención plena, mindful eating. Como antes de comer, tómate un momento para observar tu plato. Nota los colores, las texturas y los olores. Luego lleva el primer bocado a tu boca y mastica lentamente, prestando atención a cada sabor, la textura del alimento, cómo se disuelve en tu boca. Evita distracciones como el televisor o el celular. ¿Cuándo? En cada comida, o al menos en una de ellas al día. Paseos conscientes. como cuando camines, presta atención a las sensaciones de tus pies al tocar el suelo, el movimiento de tus piernas, el balanceo de tus brazos. Observa el entorno, los sonidos, los olores, las personas, los árboles, las casas, sin juzgar. Cuando al ir al trabajo, a la verdulería, a dar una vuelta por el parque. Ducharse con conciencia plena. ¿Cómo? Siente la temperatura del agua sobre tu piel, el olor del jabón o el champú, la textura de la espuma. Escucha el sonido del agua cayendo. Permite que tu mente se enfoque solo en esta experiencia sensorial. ¿Cuándo? Cada vez que te duches. Escucha activa. ¿Cómo? Cuando estés en una conversación, concéntrate completamente en lo que la otra persona está diciendo. Evita la tentación de interrumpir o de planear tu respuesta mientras el otro habla. Presta atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz y al lenguaje corporal. Cuando, en cualquier interacción con otras personas, sea en casa, en el trabajo o con amigos. Pausas cortas de conciencia. ¿Cómo? Puedes configurar un recordatorio en el celular para que suene cada hora o cada dos horas. Cuando suene, detente por un minuto, observa tu postura, tu respiración, qué sientes en tu cuerpo, qué pensamientos tienes. Simplemente observa y luego regresa a tu actividad. ¿Cuándo? En tu jornada laboral o mientras realizas tareas domésticas. Tareas domésticas con atención plena. ¿Cómo? Ya sea lavando los platos, doblando la ropa, barriendo o limpiando, enfócate en la tarea en sí. Siente el agua en tus manos, la textura de la esponja, el sonido de la escoba. Transforma una tarea mundana en una oportunidad para estar presente. ¿Cuándo? En cualquier momento que estés realizando una tarea en casa. Consejos claves para empezar. Sea amable contigo mismo. Es normal que tu mente divague. Cuando notes que te has distraído, simplemente y sin juzgarte, regresa tu atención al presente. Empieza pequeño. No intentes cambiar todo de golpe. Elige una o dos prácticas y hazlas consistentemente durante unos días antes de añadir otras. La constancia es clave. Como cualquier habilidad, el mindfulness mejora con la práctica regular. Unos pocos minutos al día son efectivos que una hora, una vez a la semana. No busques resultados inmediatos. El mindfulness es un camino, no un destino. Los beneficios se acumulan con el tiempo. No necesitas una mente en blanco. El objetivo no es dejar de pensar, sino relacionarse de manera diferente con los pensamientos y emociones. Integrar el mindfulness en tu vida cotidiana es un acto de autocuidado que te permite vivir con mayor plenitud, reducir el estrés y disfrutar más de cada momento. Tips para cuidarse con el frío. Y esto lo vamos a dar para el próximo bloque. Ahora vamos a hacer una pausa musical, seguida de tanda publicitaria y luego la entrevista que les dije con Caminantes del Sur. Para gritarles a la FIFA

La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería Navajas y Tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y Tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire. Tenemos, como te dije recién, en el corte anterior, en la pausa anterior, te dije que tenemos una entrevista en este momento. Una entrevista con una persona que para mí es un amigazo. Compartimos equipo de fútbol. Somos ambos hinchas de Argentinos de Quilmes. Equipo histórico de Zona Sur, histórico de Quilmes. El fundador del fútbol, digamos, ¿no? Porque creo que tenemos mucha historia en Argentinos de Quilmes, mucha historia. Una platea patrimonio cultural hecha que donó Racing en aquellos momentos, que es patrimonio cultural de Quilmes, platea del Club Argentino de Quilmes. Y bueno, y no obstante, él es cantante de folclore, es músico, calculo que cantautor, debe tener sus temas, y a su vez un guitarrista ya, digamos, consagrado. Tenemos el honor de presentar a Santiago Gosalves, miembro de Caminantes del Sur. ¿Cómo está, Santiago? ¿Cómo andás, Nacho? ¡Qué presentación! Me dejaste la vara muy alta. Y bueno, yo soy así, ¿viste? Me gusta levantar el ánimo a la gente, ¿viste? Como, ¿viste? Están ahí, ¿viste? Hace mucho frío en la calle, bueno, levantate el calorcito en la presentación, ¿viste? ¿Cómo andás, Nacho? Todo bien. Estoy escuchando un par de temas, me encantó la música, ¿eh? Muy buena voz la de Lidia, el cantante. ¿Cómo? Se escucha medio. Muy buena voz la de Lidia, la cantante, te digo. Ah, sí, la cantante nuestra. Sí, muy buena voz. Sí, es una chica que tiene muy, un gran recorrido. Ella canta, me lo cuenta siempre cuando nos juntamos a ensayar, desde chica. Sí. Dice que en las reuniones familiares ya se juntaban y a ella le tocaba la parte de animar, le daban la guitarra y a los 6 años ya cantaba. Ah, bueno, tiene un bagaje. Creo que tiene un familiar que la acompañaba y bueno, ella siempre cantó, le gustó, participó en coros. Y bueno, Caminantes es una banda, ayer me estaba contando un poco, que empieza el recorrido un par de años antes de la pandemia. Ella conoce a Ricardo, que es el guitarrista, la primera guitarra de Caminantes del Sur. Y bueno, en ese momento eran Caminantes con otro muchacho, hacían un trío, tuvieron varias presentaciones y bueno, los tres con el gusto por el folclore. Bueno, vino la pandemia, todos adentro, se pinchó un poco el proyecto, y después de la pandemia nos conectamos, se conecta primero Gustavo, que es el muchacho que toca el bombo, en percusión, en coros, se juntan con Ricardo, con Lidia, y él me conocía a mí de otro proyecto que habíamos tenido también de folclore, todo porque nos gusta, amateur. Y bueno, ahí fue que se conectó conmigo, apareció después Gabriel también, que apareció este año, el otro guitarrista que también es cantante. Y bueno, ahí se originó, ya el año pasado arrancamos como Caminantes del Sur, tuvimos algunas presentaciones, siempre de zona sur, aunque Gabriel originario de acá de Berazategui, pero se nos fue del otro lado, vive por Vicente López. Ah, lejos, se fue un poquito lejos, digamos. Sí, lejito. Una hora y cuarto de viaje, hora y media, yo tengo conocido. Y yo creo que, sí, pobre, cada vez que ensayamos tiene hora y media de vuelta. Sí, sí, por pero bueno, se va contento después del ensayo, así que... Pero la música... Por eso la después música, vuelve al otro ensayo. La música es eso, ¿no? La música lleva a recorrer fronteras, ¿no? Digo, ¿no? Siempre digo, no hay frontera que nos limite con la música, ¿no? Digo, de repente si que vos querés ser músico, tenés que lidiar con fronteras... limítrofes o fronteras que no sean limítrofes, ¿no? Sí, inclusive, bueno, Lidia y Ricardo son del gusto del folclore siempre, y creo que Gaby también, y por ahí Gus y yo que toco el bajo, venimos más del palo del rock. Pero bueno, en mi caso personal siempre el folclore estuvo ahí, desde chico también, con mi mamá que bailaba en un grupo folclórico. En casa se escuchaba mucha música. El rock quizás entró por mí, pero por primos también, pero después, bueno, el folclore entró por mamá, pero no se fue más. A mí siempre me quedó el tema de nuestra música, no solo el folclore, sino el tango, que yo curso en la Escuela de Música de Avellaneda, y un profe este año me dice, estoy cursando bajo tango, ¿no? Me dice, mirá que el tango es tu folclore, es el folclore de Buenos Aires, ¿no? Tango, milonga y vals. Sí, sí, sí, tal cual. Y me quedé, viste, pasmado, pero después lo pensé bien en frío y digo, tiene razón. O sea, cada zona de nuestro país tiene su folclore, que está bueno conocerlo. Entonces, bueno, en este caso, los caminantes, que somos más del folclore latinoamericano, hacemos chacareras, gatos, escondidos, cuequitas, bueno, también el verano estuvimos preparando un joropo, o sea que estamos abiertos a hacer música latinoamericana. Sí, sí, sí. Es lo que nos gusta, digamos. Ayer escuchaba, hablando de esto, de que decís que el baile, el folclore y todo esto, ¿no? Viene solo el tango, ¿no? Es el folclore argentino. Escuchaba en TV Pública de Destino San Javier, que están en el Festival de Dolores, y decían, qué lindo que tengan los jóvenes, la gente joven, en la pasión por el bailar samba. Y dice, pensar que hacemos 200 kilómetros desde Dolores, ¿no? 200 kilómetros hasta llegamos a Buenos Aires, y la gente no baila samba en Buenos Aires. Claro, bueno, ahí hay un circuito bastante under, que bueno, lo conocí un poco el año pasado por Karina, mi pareja, que ella tiene un dúo de tango ahora, un trío creo, pero el año pasado y el anterior estuvieron tocando con una compañera, una pianista, y empecé a recorrer, acompañándolas a ellas, un montón de milongas, lugares bastante del palo del tango, y vi como que hay todavía un circuito que sigue vivo ahí, que está bueno conocerlo también, y bueno... también veo en la escuela de Avellaneda, la escuela de música, en la EMPA, que por suerte, como vos decís, o sea, si bien pareciera para nosotros en general raro esto de que todavía siga vivo el tango, el folclore, vos vas a la EMPA donde se estudia jazz, tango y folclore y está buenísimo ver ahí chicos y chicas de 17, 18, hay de todas las edades, 25, 30, 40, hay gente grande que va a estudiar. Y ves cómo sigue vivo ahí el folclore, el tango, y bueno, también a los que les gusta el jazz, tenés un lugar de excelencia para estudiar jazz. Así que nada, está buenísimo esto de la música. Y también, mismo con Caminantes, en las presentaciones, tuvimos la suerte este año de participar en Pulpería Barbieri, que es una pulpería histórica del partido de Florencio Varela, el 25 de mayo, y nos volvieron a invitar el 20 de junio, y te cruzás con profes de danza, que se arma ahí la peña, y después también con músicos emergentes de ahora, y ves cómo se mixtura tanto el rock como el folclore. El otro día una banda, no me acuerdo el nombre de la chica, pero eran los amigos los que la acompañaban, haciendo temas del Flaco Spinetta, pero después mandándose una chacarera con la misma excelencia. La verdad que unos músicos buenísimos también. Entonces hay mucha madera para cortar ahí. Está bueno a veces recorrer. Quizás no son espacios tan difundidos, pero bueno, también te encruzás esta mixtura que te digo musical, te la encontrás en... también este año tuvimos la suerte con Caminantes de participar en un evento de la municipalidad, un evento gastronómico, se llama Saboreando, y estuvimos en el Parque Lineal de Don Bosco con un sonido profesional. La verdad que nos quedamos boquiabiertos, compartiendo también con un montón de otros artes, ¿no? Después hubo un grupo de danzas, o sea, y te cruzas con otros músicos. Está buenísimo eso también, que haya. De hecho, creo que hoy por hoy hay mucho diálogo, inclusive entre generaciones, que eso está bueno para que no se pierdan este tipo de manifestaciones artísticas, como es el folclore, que interactúen también, ¿no?, con las generaciones de ahora, que tienen otra cosa para decir, otra cosa para contar. O sea, que acá estoy con Laura, la debes conocer, Laura Evangelina. Sí, hola, ¿qué tal? Estoy acá, que en un rato tengo mi columna. Hola, Laura. Sí, y justamente lo que decían, que es verdad, ¿no?, que en el interior es mucho más común que la gente cante folclore, baile folclore, los jóvenes, acá no es tan común. Y justamente que vos hablás de las nuevas generaciones, vos sos docente, ¿no?, de niveles inicial. Vos, por ejemplo, le transmitís a los chicos ese tipo de música, porque en realidad es una música que es mucho más rica que otra música que escuchan hoy los chicos, los niños, y mucho no tiene más. Mucha difusión ni en radio. Entonces, vos llevás eso, por ejemplo, a los jardines, a la docencia también. Sí, bueno, claro, yo desde hace más de 10 años soy docente, y siempre, más que nada en el nivel inicial, en jardín y tanto en primaria, vos ves cómo se sorprenden ellos y ellas cuando les llevas así música que les suena ajena, ¿no? Porque por ahí en la tele o en los dispositivos que ahora están ellos tanto el día, o cuando se lo dejan los padres con el celular, y tienen ahí de primera mano música que se escucha ahora, y por ahí acercarles música nuestra, carnavalitos, chamamés, chacareras, gatos. También hay un montón de música infantil que quizás uno por ahí, si no está metido en el palo, desconoce, pero por suerte hay bandas como Canticuénticos y muchas bandas locales también. Yo uso ese repertorio, lo trabajé, lo sigo trabajando, y me parece que es la labor del docente de inicial, básicamente, y de primaria también, acercarlos del docente de primaria inicial, de la parte artística, ¿no?, tanto de música como de danzas y otras artes, de acercarlos a lo nuestro, y la verdad que se reenganchan, y tenés, parece que no, pero cuando empezás a abrir el panorama, tenés un montón de cosas para mostrar, ¿no?, de instrumentos nuestros, autóctonos, música, baile, o sea, es muy diverso, y es muy rico, como vos decís también, y no está tan difundido. Si bien yo te digo que estando adentro noto que hay como una gran labor docente por difundirlo, después los que no acompañan son los medios de comunicación. Sí, claro, no es la música que los chicos ven ni en redes, ni que se aparece naturalmente en YouTube, ni cuando se usan otros dispositivos, ¿verdad? Bueno, claro. ¿Alguna presentación próxima que tengan con la banda? Sí, con Caminantes tenemos planificado el 12 de julio en Arte en Pie, acá en Quilmes, sobre Vicente López, no me acuerdo bien la altura, pero justamente se cumple un año de que volvieron a rearmar el grupo. El año pasado yo estuve sentado mirándolos, y este año por suerte me toca estar arriba del escenario. El año pasado tenían otra formación, estaba Ricardo, en la guitarra, Juan en la otra guitarra, que es un amigo de Villa España. Nos hicimos amigos a raíz de la banda, ¿no? Pero un muchacho que gracias a él también nos conectamos con Barbieri. Y después, bueno, ya estaba Lidia cantando y Gustavo en la batería, en la bombo y la percusión. Se le escapó batería porque Gustavo es un baterista de la hostia. Y por un capricho de Karina, mi pareja, y mío, lo hicimos tocar el bombo. Y conoció este bueno, él ya también, él es estudiante también, fue estudiante de la EMPA y estuvo cursando muchos años, y bueno, también ahí encontró profes que lo guiaron y empezó en este camino también de recorrer el bombo leguero, que parece un instrumento sencillo y no lo es para nada, ¿no? Cada instrumento tiene su magia y sus misterios que tenés que descubrir cuando te sentás a tocar. El bombo leguero es muy lindo, aparte yo tengo un bombo leguero y es un instrumento sabio, digo, no es solo, sí, no es solo un instrumento, no es solo un instrumento, sino que es en parte la voz de la banda, ¿no? La voz del comando de la banda, ¿no? Porque sin bombo, sin un sonido de percusión, que sea bombo o batería, en el caso de este, ¿no? Cualquiera de los dos, no existiría, sí, el ritmo de la banda, ¿no? Porque uno marca el otro, ¿no? Uno marca, sí, es un instrumento muy importante, ¿entiendes? Y cuando no está Gustavo, bueno, ahora justamente está resolviendo un tema de salud, y el 12 nos vamos a presentar con Lidia, que además de cantar también tiene la facilidad de acompañarse, que no es poca cosa, tocar el bombo y cantar a la vez, te tenés que dividir, ¿viste? Es como también las personas que se acompañan con la guitarra o que... Cualquier músico, o sea, cuando empezás a ser músico tenés que aprender de a poco a dividir la cabeza como en dos o tres para hacer cosas a la vez, ¿no? Así que bueno, Gustavo no va a estar en el escenario, el 12 calculo que va a estar abajo acompañando, pero bueno, va a estar Lidia tocando el bombo, vamos a hacer cuatro arriba y prontamente Gustavo ya va a volver con nosotros. Nuestra idea era, este año hicimos una fecha en el Rodolfo Walsh, un centro cultural de Quilmes, sí, sí, que fue para juntar fondos porque tenemos idea de grabar algunos temas. Tenemos ahí el Instagram, que es caminantes.del.sur, uh-huh, donde hay algunos videitos de algunas presentaciones y fotos, y ahí también está la data de esta que les cuento del 12 y las fechas anteriores y las que vendrán. Pero bueno, nos falta activar ahí el tema de algún videito en YouTube. Así que bueno, nos venía joya esto de... Bueno, las presentaciones nos vienen bárbaro para eso. Y lo que pudimos juntar en esa fecha lo tenemos ahí apalabrado ya un par de personas que para poder grabar y tener algo registrado con un sonido más profesional. Sí, seguro, obvio. Aparte, la importancia de tener no material, a veces uno solo... se va por la parte musical, el hobby de tocar, el hobby de hacer música, y la importancia de tener material propio, ¿no? A la hora de, yo qué sé, de repente difundir la banda misma, ¿no? Difundir para, sí, futuros shows, para futuros eventos. Tenés que tener algo, es como que te pide la vorágine de la sociedad, ¿no? La vorágine de la velocidad como que la que con la que vamos viviendo. Claro. Te van, vos vas a un lugar, no tenés material, no podés tocar. Te dicen así, ¿viste? Y es un cierre de puerta que, ¿viste? un cierre de la cadena, ¿no? Digo, ¿no? Para armar la cadena, tenés que cerrar la cadena con el eslabón que sigue, para que el eslabón que sigue es el tema. O sea, tenés que tener tu tema. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. O sea, es algo importante tener material para poder darte a conocer. Es como que es un eslabón más. O sea, sí, no puedes estar sin tu tema en redes. Yo también, yo soy músico y tampoco tengo temas en redes, pero subí dos temas en redes que no tuvieron nunca difusión. Es un tema que me pone mal porque ya lo subí hace más de 15 años y tienen 220 vistas, nada más. Pero no, tampoco hice difusión del tema, y es obvio, si no hace difusión la gente no lo mira. Claro, bueno, ahí hay toda una industria que en este momento se dedica a eso, a difundir. Tal cual. Aparte todo es todo un tema. Aparte tenés que tener para pagar el patentamiento de la banda, el patentamiento del tema, el patentamiento de que no se difunda, que no difunda otro. De repente tener tu parte legal, todo un tema. Sí, la verdad que sí. Bueno, la gente que le gusta la música, es más importante agarrar la guitarra, el bombo y hacer música, ¿no? Claro, al que le gusta, a quien le gusta el arte lo hace de gusto, digamos. Lo haces igual, que, pero bueno, claro, ahí. Es igual. Si tenés buena difusión y éxito, mejor, pero lo vas a seguir haciendo porque es algo que haces por más porque te gusta y. Por placer. Claro, te hace bien. O sea, que acá nos escribe Lidia, Santi. Hola, soy Lidia, tiene que venirse para el sur, más lejos, Berazategui, Quilmes, Bernal, acá se baila mucho, hay mucha movida de folclore. Sí, eso es verdad. Sí, acá en el sur hay, parece mentira, pero hay mucha movida de lo que es el folclore. Vos sabés que te quería decir también, te quería compartir, yo por ejemplo estoy en un grupo que se llama Folclore en las Plazas, que lo mueve un conocido del mundo del folclore, Jorge Rasta, Jorge Valdés, y él da clases de samba, chacarera y folclore, y clases de bombo legüero en la Jaureche. Ah, mira, en la Universidad Jaureche, en la Universidad Arturo Jaureche. Los días miércoles a clases de samba, folclore y chacarera. Y lo voy a sábado. Bueno, ya que estamos pasando chivo, ya les pasé el chivo del 12 y la Escuela de Música de la Avellaneda. Este viernes también hay una peña. Ah, mirá. A las 9 de la noche, clase abierta de danza. Para ahí practicar un poquito de chacarera y gato. Bueno. Y después se larga la peña. Buenísimo. Voy a ir. Así que bueno. Bueno, gracias Santi por la nota. Por nada, Nacho. Un abrazo, hincha mate. Aguante el mate. Siempre lo digo, aguante el mate. Estamos en las malas, pero bueno. Estamos en un mal momento del mate, pero bienvenido sea el resurgimiento del mate algún día. Ya vendrá en los mejores momentos. Sí, tal cual. Bueno, mil gracias Santi por la nota, por el espacio y el tiempo. Abrazo grande. Gracias. Saludos. Chao. Bueno, pasaba Santiago González de Caminantes del Sur, banda de folclore. La pueden buscar por caminantes.del.sur en Instagram, ver sus temas, ver sus videos, ver su música y ver cuándo tienen fecha. Ahora el 12 de julio, nos decía recién Santiago González de Caminantes del Sur, que tiene fecha en Arte en Pie Quilmes. Pueden acercarse, buscar entrada en Arte en Pie en Quilmes o googlear por la página de Google Arte en Pie Quilmes, buscar el ingreso a esa página y buscar cómo comprar la entrada si son de más lejos de Quilmes o alrededores. Vamos a una pausa musical y venimos con un SMR máximo de la mano de Laura Evangelina con su nota de tecnología. Waiting for you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola Max, muchas gracias por recibirme, por aceptar tener esta charla conmigo. ¿Cuántos años tenés, Max? Yo tengo 16 años. ¿Cuándo empezaste a jugar? 14 años, hace 2 años. Bueno. ¿Cuando tenías 14 años? Sí. ¿Cómo empezó? Y normalmente cuando estás con amigos, no tenés nada para hacer, y me dijeron de apostar, para probar. Empezás claramente apostando poco, y sentís que te genera menos sensación apostar poco, como te sentía la necesidad de querer apostar más. Les dejan jugar con dinero ficticio, los llevan a extremos de ellos pensar, el chico piensa que está ganando un montón de plata con dinero que les regalan apenas entran, hasta te van a hacer perder un poquito y te van a hacer recuperar otro poco. La idea es que vos pienses que estás ganando, pero en el fondo es el, siempre perdés. Se llama gamification. ¿Hay horarios para jugar o se puede jugar en cualquier momento? No, cualquier horario, cualquier momento. ¿En el colegio también? Sí. ¿Y jugabas en el colegio? Sí. En primer colegio, todos tenemos que usar computadoras y entonces estás con tus amigos en el fondo y la clase está aburrida. Escribís por WhatsApp, estás en la compu, viene la profesora, al tab rápido. Pasás de estar en una ruleta a estar en Classroom. Al tab es cambiás la pantalla. Sí, cambiás la pantalla de una a la otra. Estás aburrido y te pones a apostar y después cambias rápido, fingiendo que estoy en clase. Hay muchas escuelas que han iniciado un cambio en el manejo de los celulares. Los celulares entran a la escuela, pero se guardan en la mochila durante todo el día, ¿no? Cualquier adulto que está al lado tuyo quizás no se da cuenta que vos estás apostando. No, obvio, mi mamá nunca supo que estaba apostando. Hay que tomar conciencia que es un tema grave. Generar circuitos, rutinas dentro de las escuelas que traten y cuiden a los chicos en esas circunstancias, por supuesto, conectándose o comunicándose con las familias, ¿no? Claro. Que es la segunda parte del asunto. Estaba apostando y me quedé sin plata y yo pedí un préstamo con intereses altísimos. Pido esta plata, la pierdo, pasan los meses, se me lo estaba pagando, borré la aplicación, pasaron 6 meses de más y me escribe un grupo de abogados diciendo que si no abonaba en los próximos, la próxima semana creo, se iba a mandar una carta de documento. Ahí le cuento a mi mamá, obviamente mi mamá re enojada, no podía creer, le cuento todo, estaba apostando, le prometí que nunca más. ¿E intentaste en algún momento dejar de apostar después de ese momento? Sí, pero no podés. Los problemas de sociabilidad de los chicos empezaron con la pandemia, en donde las familias también estuvieron traumatizadas con, bueno, ¿qué hacemos con los chicos, no? Y las pantallas fueron una solución en ese momento. En esas pantallas circulan contenidos, hay conductas compulsivas, en particular con algunos algoritmos en donde los chicos no pueden parar de ver contenidos, y eso luego, si escala, puede llegar a otro tipo de problema. Mi padrastro me pide que le programe una billetera virtual, pero con seguridad extra. ¿Es un pendrive? Claro, un pendrive. Yo ayudé a programar todo, tenía la contraseña, sabía todo. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste con las claves? Sí, un día encuentro por accidente el pendrive, estaba buscando algo y me encontré. Era la necesidad de decir, bueno, saco $40, empiezo a sacar poquito. En un momento, sacando de 40, 400, 400, llevo a parar un Bitcoin entero. ¿Qué valor es? Aproximadamente $40,000. Una noche, yo decido sacar otro Bitcoin. Sacaste uno más, o sea, sí, otros $40,000. Sí, para recuperar eso. Para claro. Y gano los $150,000. Devuelvo los $80,000 sí. En barastro y con $70,000 me los quedo para mí. ¿Y esos $70,000 los volviste a apostar? Sí, los volví a apostar. ¿Y qué pasó? Tomaré. Bueno, volvemos a la hornacha siempre al máximo. Escuchamos recién un breve relato de un adolescente jugando apuestas online. Bueno, y un poco vamos a sentar ahora en este momento con la sección, el segmento de tecnología, de la mano de nuestra querida Laura Evangelina, hablando sobre tecnología y apuestas online. Y esto que, bueno, parece un juego, parece una diversión, pero hay que tener mucho cuidado en los adolescentes y cuidar también el uso del celular de los adolescentes, niños, que hoy tienen acceso a celulares en temprana edad, y obviamente tener control sobre a qué páginas están visitando, a qué páginas están entrando. No solo pensar que están entrando en TikTok o charlando con sus amigos, sino quizás estén apostando ilegalmente, sería realmente la cuestión en sí, porque en edades menores de 18 años la apuesta es ilegal. Vamos a hablar un poco sobre eso. Dejamos a Laura Angelina que nos cuente un poco sobre lo que es apuestas online y vamos a profundizar en el tema. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día para todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven en YouTube. Bueno, sí, como estaba diciendo Nacho, estamos hablando de menores y en relación a esto, UNICEF dice que los niños tienen derecho a el esparcimiento, al juego y actividades recreativas, pero apostar dinero no se considera eso, no se considera bueno, una buena actividad, digamos, para un menor de edad. Le genera riesgos en su bienestar psicosocial, o sea, en la parte, como explicaba un poco también el audio, empieza a tener problemas el adolescente generalmente, porque vamos a ver quién es el grupo que generalmente tiene este comportamiento, con su grupo social y también a nivel psicológico por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para frente a este problema? Bueno, acá el tema pasa por el entorno y que la gente esté informada para poder cuidar de los chicos. En la situación actual, hay un uso naturalizado y extendido de las apuestas online en los adolescentes. 8 de cada 10 chicos alguna vez accedieron a un sitio de apuesta online. Y un 37%, según las estadísticas de UNICEF, lo hace todos los días, o muy seguido. O sea, es algo bastante habitual y en los adolescentes de hoy. ¿Qué pasa con esto? ¿Es legal? Bueno, hay un juego que es legal. Hay un juego que es legal en la Argentina, pero es legal para mayores de 18 años. Entonces, por un lado, el juego online tiene plataformas legales que pueden ingresar mayores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen los adolescentes? Usan identidades falsas para poder ingresar. Por un lado está esa modalidad, que dentro de todo tiene cierto control, porque esas plataformas tributan, o sea, hay control sobre lo que se hace dentro de todo. Pero después están las plataformas ilegales, que después vamos a ver cómo funcionan y cómo captan a los chicos, donde no hay control y solamente hay un casillero que les preguntan si son mayores de 18 y ya ingresan. Y el 80% de los ingresos en Argentina, juegos online, es en plataformas ilegales. Esto es en general. Generalmente la edad de iniciación, como veíamos en el video, también es alrededor de los 13 años y, digamos, el tipo de apuesta generalmente es deportiva, por eso es el grupo más afectado, siempre son los varones adolescentes. Las chicas no es muy común. Después también entrando a casinos virtuales también, pero generalmente se inicia a partir de los deportes. Entonces, ¿cómo capta a los adolescentes? A los adolescentes, primero, se los capta mediante un bono. Les dan un bono, digamos, plata, para que empiecen a apostar. Entonces, al darles dinero, claro, ya tienen dinero para empezar a apostar y empezar a manejarse, digamos, en este tipo de plataformas, sino como se inician. Y también hay otra parte que es, se llaman los cajeros, ¿no? En las ilegales. ¿Qué son los cajeros? Sí. Son personas que por WhatsApp se contactan con los chicos, y esto yo lo he visto en adolescentes, los chicos se transfieren el WhatsApp de esta persona que les manda el link de la plataforma ilegal, pero nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, sí. Y eso se da mucho también en las escuelas, ¿no? Sí. Por eso el tema de los celulares en las escuelas, que bueno, en este caso el chico explicaba que lo hacía en clase. Sí, en clase, sí. O muchas veces lo hacen en el recreo. Con el tab. Claro. Con el al tab. Sí, y bueno, y esto se hace a partir de esta manera. Y también otra cosa que capta mucho a los chicos es que es algo que es 24/7, o sea que todo el tiempo pueden apostar, a cualquier horario, ¿no? Permanentemente les están llegando quizás invitaciones y ese tipo de cosas. Entonces, como a cualquier lugar que se apuesta, aparecen cuando los chicos quedan sin plata, los prestamistas piden préstamos. Obviamente, y se empiezan a dudar, y como contaba el ejemplo, llegan abogados, depende en qué tipo de plataformas haya estado jugando el adolescente. ¿Cómo se enteran los chicos de que hay estas aplicaciones? Bueno, la publicidad, ¿no? Que aparece por diferentes lugares, por redes. Después, los influencers, ¿no? Los influencers que los chicos siguen, que les recomiendan que hagan esto. Y los por seguirlos, empiezan a todos a sumarse a lo mismo, porque también es una cosa muy de que le deja un sentido también de pertenencia a un grupo, este tipo de plataformas, ¿no? Y también tienen como una plata fácil, ¿no? Sin traslado físico, es decir, es una forma de ganar dinero sin hacer nada. les da la sensación de éxito, de pertenencia, de tener ganancia inmediata, pero pensemos un poco que eso es lo que los chicos están aprendiendo, ¿no? Como que están ganando plata haciendo nada. Bueno, por eso le trae muchas veces a las familias problemas financieros después, serios a veces, ¿no? Cuando no se ocupan. Y el 40% de los chicos dice que nunca habló con su familia de las apuestas online. ¿Qué hace? No están al tanto en las familias. Bueno, y se habla ya de la ludopatía digital. La ludopatía digital en realidad es igual que la ludopatía que no es digital, digamos. Es la compulsión a jugar. Y en realidad como adicción se considera como cualquier otra adicción. Como la adicción a las drogas, como la adicción al cigarrillo o cualquier tipo de adicción que tenga un chico, también está la adicción a los juegos. Y en ese sentido, justamente... todas las que son las plataformas o las aplicaciones, y esto también se ve en los casinos de verdad, hay un componente adictivo en lo visual, los colores, la música, ¿no? Hay algo que el chico lo lleva, la recompensa que le da, como que lo va engañando, como se veía un poco en el audio, se escuchaba, perdón, en el audio, como que lo va engañando y lo atrapa de alguna manera, y está todo el día quizás apostando, y esas son las señales de que tienen que estar atentos los padres, por ejemplo, de cambios en el comportamiento, por ejemplo, si cambia el estado de ánimo, si tiene insomnio, no, si baja el rendimiento escolar, si ve que ingresa o egresa mucho dinero sin explicación de la billetera virtual de un chico, empieza a pedir dinero, no, está irritable. Esto ya sería un consumo problemático de este tipo de plataformas que en realidad los menores no tendrían que utilizar. Los adultos, bueno, última es su decisión. Sí. Pero bueno, es una... En definitiva, es una ludopatía como cualquier otra, que es una adicción. Después puede ser un uso, un abuso también, que no llega a ser ludopatía, pero que es un juego problemático, pero después también pueden ser usadas en forma prudente. Eso es más para gente, o por ejemplo, si un adolescente lo hace con la supervisión de un mayor, digamos, ¿no? Utiliza este tipo de plataformas. La Argentina no tiene una ley nacional todavía, esto según la página del Ministerio de Educación. La Nación no tiene una ley nacional sobre los juegos online. Hay leyes provinciales todavía. De todo no está legislado. Por eso también se llama toda esta ilegalidad, ¿no? Y también, como... Y pese a la prohibición, porque en realidad para los menores está prohibido, sigue sucediendo porque los adolescentes falsean su identidad. Entonces, ¿a qué tienen que estar atentos quien convive con un adolescente, digamos, ¿no? Bueno... cambios significativos en el ánimo, problemas financieros, ¿no? Que le empiecen a aparecer, que pidan mucha plata, que empiece a hablar mucho de temas así como de deportivos, o sea, que esté muy obsesionado con el tema, que es su conversación, digamos, ¿no? Aumento del tiempo que dedica en el celular, digamos, ¿no? Empezar a decir alguna mentira o ese tipo de cosas que van a llamar, tendrían que llamar el comportamiento de los padres para prevenir. La idea sería prevenir, pero hay que estar atento a este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Con los adolescentes. Sí. Y bueno, no, es un tema muy presente hoy en las escuelas secundarias, sobre todo por el uso del celular, que bueno, que es todo un tema porque los chicos lo ingresan igual a la escuela, algunas escuelas se los retienen, no los dejan tener en clase, pero cuando se van al recreo, quién sabe lo que pueden llegar a hacer. Y claro, el tema es que, como también mostraba el audio, es algo que se hace un poco a escondidas también, ¿no? ¿No puede ser un trabajo de los docentes también? En las escuelas se puede controlar hasta cierto punto que no tengan el celular y que, justamente como explicaba el video, que no puedan acceder desde la escuela a este tipo de plataformas, ¿no? Como o sea, que no un trabajo, por ejemplo, de los docentes, se me ocurre, como hubo épocas de pandemia, ¿no? De dejar el celular en una caja al ingresar al colegio y que lo retiren cuando se van. Bueno, eso se está implementando mucho hoy. Muchas escuelas directamente ya les hacen hacer eso, digamos que se deje el celular directamente. Lo que pasa es que el tema pasa siempre porque hay una parte del celular que se puede utilizar con fines pedagógicos para buscar información para alguna materia o para usar alguna aplicación que sea educativa. Entonces ahí está el tema, ¿no? Sí, pero en realidad acá el tema pasa por el tema de las apuestas. Y bueno, nada, en realidad lo preocupante es que hoy los adolescentes estén ganando dinero tan fácil, que les sea tan sencillo, porque realmente para ellos lo es, o que se pasan el link entre ellos con mucha facilidad. Y bueno, hay que estar alerta en ese sentido de que no sea excesivo el uso, para que no pase, por ejemplo, como un ejemplo poco extremo, que era lo que se escuchaba en el audio, pero que puede llegar a pasar si no se está atento. Y también desde las instituciones educativas se les habla de esto a los chicos, ¿no? Sí, es parte de los programas educativos hablarles de esto, para que sean conscientes un poco de lo que es en realidad lo que están haciendo, porque el dinero les puede parecer como... La plata que aparece ahí no parece plata, pero en realidad sí es plata que se está perdiendo. Sí, es una plata ficticia que lleva a creer al adolescente que tiene poder, que tiene dinero, que tiene cuando dije poder, o sea, la palabra poder, o sea, es como que él se siente poderoso porque está facturando, ganando o logrando crear un fondo monetario enorme, en el cual ese fondo monetario, a la hora de hacerlo físico, no existe, no es real. Claro, sí, es como, es medio raro para ellos, pero para ellos es muy normal, ¿no? La billetera virtual es algo que manejan mucho los adolescentes, no manejan mucha plata hoy en día. Sí, aparte con la tecnología, está todo avanzado a tecnología, el adolescente mismo, ¿no? O sea, yo lo veo en mis sobrinos, a ver... Mi ahijado está conectado al celular con 3 años. Bueno, sí. Pero bueno, obviamente 3 años no va a estar apostando. Pero sí, mi sobrino de 12 años o de 13 años puede estar apostando y no sabemos. Sí, bueno, justamente ahí está el tema, ¿no? De que hay que saber que es algo que es de muy fácil acceso hoy entre los adolescentes. Sí. Porque... Se pasan el link entre ellos, se pasan el dato, o sea, no es nada difícil para un adolescente hoy acceder a eso, a lo que es una plataforma ilegal. Sí. No lo es. Y es verdad que tienen todo un sistema que les dan, los hacen ganar, se entusiasman, ¿no? Como contaba un poco. Sí. Después, bueno, el caso justamente de que escuchamos es de ludopatía, digamos, lo que tenía ya el adolescente, pero es verdad que... de repente ganan, vuelven a apostar, pierden, pero a veces les hacen ganar muy fácil, todo como un sistema para poder captarlos. Y bueno, justamente es algo que hay que tienen que estar atentos desde las familias y estar. Sí, seguro. Es un tema muy fuerte para trabajar y muy fuerte para dialogar, y no solo dialogar en un programa solo, ¿no? Creo que esto va para muchos programas, para dialogar, para poner énfasis en lo que es el tema del cuidado de los adolescentes. Y cuidado de los niños también, ¿no? En temprana edad, del uso de celulares, ¿no? O sea, no creo que pueda ser yo quien lo diga, ¿no? Pero creo que a un niño de menos de 18 años no se le debe dar un celular. Yo creo que una cuestión es eso, ¿no? A persona adulta, adolescente, a un adolescente no le daría un celular si era un adulto de 18 años. Pero eso es cuestión de cada padre, cada familia elige... Elige cuándo darle celular a una persona, ¿no? Creo que una cuestión es esa, ¿no? O sea, pensar antes de crear un hábito en un niño, un adolescente, de uso de celular, sería pensar antes en cuán perjudicial puede ser el celular para esa persona. Sí, digamos, desde muy chicos pasa a ser como un juguete, o sea, se calman los niños chicos con el celular. Antes era un chiche, digamos, un juguete, y ahora se le da el celular para que vea videos. Bueno, ya se empieza a estar familiarizado con eso, no sé. Yo tengo mis ahijados, mis sobrinos, por ejemplo, vienen a mi casa, y la abuela, obviamente la abuela es la abuela, ¿no? La abuela es la abuela que malcría, como todos los casos de casa de abuelas, ¿no? Que está la abuela que malcría. Y mis sobrinos vienen a mi casa, entran y lo primero que dicen cuando pasan la puerta de mi casa, hago dibujitos. O sea, no es, viste, no dicen hola. No te saluda. Mi hermana le dice saluda primero, dice mi hermana. Sí, hola, hago dibujitos. O sea, no saben otra cosa. Y es lo mismo que pasa de repente en esta situación, ¿no? O sea, hago dibujitos, es, a ver, celular, adicción, apuesta. Sí, justamente el tema está en el uso problemático, pero en realidad para los menores está prohibido el juego. Debería hacerse con la supervisión de un mayor. Sí. Y el tema justamente es que lo tienen muy a mano los adolescentes, sí, justamente porque están todo el tiempo con el celular, y como están los cajeros, que se llaman, que son los que se encargan de contactar a los chicos para ingresarlos o hacerlos apostar en las ilegales. Tal cual, tal cual. Bueno, buenísima la nota. La verdad que me encantó. La verdad estoy fanatizado con esto de tecnología. Bueno, gracias. Fanatizado, ¿no? Cada día, cada semana la tecnología se aprende más. Se aprende mucho más. Bueno, vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a la pausa musical. Terminó la columna, yo... Vamos a la pausa musical y volvemos para cerrar el programa del día de hoy. Bueno, hasta pronto. donde estés, estamos. Radio Voz. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, volvemos con Hornalla siempre al máximo. Cerrando el programa el día de hoy, día jueves 26 de junio. Frío afuera. Abrigate. Pasó volando las 2 horas. Pasaron volando, pero bueno, cuando el programa está lindo, pasa volando así. Así que bueno, hoy tuvimos una entrevista con Caminantes del Sur. Te voy a repetir la página de Instagram, caminantes.del.sur. Busca información sobre Caminantes del Sur, bandas folclore muy linda de zona sur, acá de Quilmes. Y te cuento que tienen 12 de julio, fecha en Alto en Pie, en Quilmes. Si querés ir a verlos, podés ir tranquilamente. También pasaba tecnología, el tema del juego y apuestas online, de la mano de Laura Angelina. Y bueno, y como siempre, tenemos información y tuvimos información sobre el Mindfulness el día de hoy. Así que vamos cerrando el programa el día de hoy. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo jueves, por acá por Radio Box, con esto que es La Hornalla, siempre máximo. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.